tercera mano, alce la mano, 10 el medio asiento, señor, 10 el medio asiento. Medio asiento, licha por 10 quetzales. Hay licha madre, 10 el medio asiento. Medio asiento por 10 quetzales, medio asiento por 10. 10 el medio asiento, licha, señor, venga a verlo, 10 el medio. Adiós, le vale el medio asiento a Licha, que eche la mano. Licha, que eche la mano, que eche la mano. Medio asiento por 10, señor, medio asiento por 10, a que eche la mano, 10 el medio. Licha, que echa la mano, que echa la mano. Medio asiento por 10, que echale, medio asiento por 10. Medio asiento por 10, señor, que echa la mano. Señor, venga a ver a Licha, 10 el medio. 50 Licha por 10, que echale, esa que echa la mano. Que echa la mano, Licha, que echa la mano. A 10 el medio asiento, papá, 10 el medio asiento. Que echa la mano, que echa la mano. Permiso, por favor. Vamos, vamos. Permiso. Vamos a ayudar. Medio asiento por 10 quetzales. A 10 el medio asiento, reina. Medio asiento, Licha, por 10 quetzales. Medio asiento, Licha, por 10. ¡50 Licha por 10 quetzales! ¡Señor, venga, lleve Licha, que echa la mano! ¡Que echa la mano, que echa la mano! ¡Sonido! ¡Que echa la mano, señor, que echa la mano a Licha! Tengo Licha, que echa la mano, que echa la mano. A 10 el medio asiento, Licha, 10 el medio asiento. Señor, venga a ver la Licha, 10 el medio. Medio asiento por 10 quetzales. Las pajillas, ¿cómo las? 4 por 10, mamita. A 10 el medio asiento, papá, 10 el medio asiento. Medio asiento por 10, señor. ¿Cuánto le pongo? Calidad de Licha, señor. Mira, Licha está bien dulce. ¿Puedo hacer compromiso, señor? Son así, mamita, 10. Y aquí se la está dando el medio. ¡Que echa la mano, que echa la mano! Medio asiento por 10 quetzales.